Ajá. Aló, dame a la niña, pues, para llevármela. Lo que menos quiero es pelear con vos, te dije. Dime, Bueno, no sé entonces por no haga qué. sufrir a la niña, pobrecita, no es que La está niña llorando. no está, no, ni está llorando ni está sufriendo. Bien está viendo tele aquí. Bueno, pues, Bien está tranquila. dámela, pues, solo para llevármela, ya está. Yo quiero arrastrarle. Bueno, entonces traerla, traerla. Nada tiene que Vos ver la niña con me lo tenías que Raciel. traer. Es que no Vos te me lo tengo tenías que que traer, ver. es como que yo te Pero le vos diga, sos vos me lo mis tenés que hijos. llevar. Que pues sí, pero Los eso no dos tiene que ver. sos mis hijos también. Es como que yo te diga, Y vos me la tenés que llevar. ¿Y vos entonces? no me lo quisiste traer porque no quisiste. El niño tiene que estar conmigo y Porque tiene no que estar quise, yo vengo conmigo. del trabajo, pero ese no es el punto. Dame a la niña y ya está, que por eso vine por ella hoy. Ah, bueno, entonces yo quiero al niño también. Así como vos querés a la niña, yo quiero Bueno, al niño. entonces yo me moví por la niña, si puedes moverte vos por el niño. Además, ¿para No, qué no la estás puedo. haciendo sufrir a la pobre? No Ahí estoy llorando. sufriendo. Ah, No no. está llegando. ¿Y por qué le apagaste la tablet entonces? ¿Por qué no la Yo no dejaste la salir? apagué. Porque Me lo está regalaron. engabado.